hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Bien, segunda hora de Más Vale Magazine. Cone, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Todo bien y con mucha información porque se iniciaron las Copas Libertadores y Sudamericana y tenemos 13 equipos, 13 conjuntos argentinos disputando los certámenes más importantes que tiene el continente. Y es más, tenemos un partido en vivo ahora mismo. Ajá. River está haciendo su presentación por el grupo D de la Copa Libertadores. Visita en Río de Janeiro a Fluminense, van 5 minutos del primer tiempo, 0-0 recién se inicia, algo mejor River que controla la pelota, pero no te creas que se han provocado algunas situaciones de gol, por ahora se estudian los dos equipos. También tuvimos, sí, exactamente, tuvimos actividad hoy temprano en Córdoba a las 4 de la tarde, y me preguntarás, ¿por qué a las 4 de la tarde un partido por Copa Sudamericana, teniendo en cuenta la televisación? Lo que pasa que el Mario Alberto Kempes, el viejo Yató, la cancha que tiene como centro a la provincia de Córdoba, le están arreglando las luces, porque recordemos que se juega la Copa América dentro de un mes y medio, y bueno, están refaccionando todo lo que tiene que ver con la luminaria del Mario Alberto Kempes. Por eso, en Copa Sudamericana, al menos Talleres, cuando haga de local, lo va a tener que hacer con la luz natural. Claro. Pero bueno, el debut de Talleres no fue bueno, perdió 2-1 frente a Emelec de Ecuador, un golpe duro para el conjunto de Medina, que disputa el grupo G de la Copa Sudamericana. Hablando de la Copa Libertadores, se inició el martes para los equipos argentinos. En la Paternal, Argentinos Juniors venció 2-0 a Nacional. Vélez perdió en Liniers 3-2 contra uno de los candidatos que tiene esta Copa Libertadores frente al Flamengo, que supo ganar justamente la Copa, claro, la Copa Libertadores la ganó en el 2019, tuvo traspié en el 2020 frente a Racing, pero hoy en día es uno de los grandes candidatos que tiene. Ayer Boca ganó después de 51 años en Bolivia, en La Paz, le ganó 1-0 a Destroyer. Y la verdad que fue una gran victoria para el conjunto de Miguel Ángel Russo, porque Santos en el mismo día había perdido con Barcelona de Guayaquil, los otros dos integrantes del grupo que tiene Boca, y necesitaba ganar como visitante para que la semana que viene pueda recibir al Santos, no con la necesidad de ganar, sino también con la posibilidad de sacar un empate, y sabiendo que Santos queda lejos todavía con esos tres puntos que perdió. Sí, claro, exactamente. Hablando de Racing, Silvia empató en Montevideo. Te digo que casi perdió porque fue un empate con sabor. Igualó 1-1 con Rentista, un equipo que tiene un puñado de años de existencia, que debe tener alrededor de 100, 200 hinchas y socios. Sí, igualó 1-1, lo empató faltando 4 minutos en esas jugadas desesperadas que tiran al área, un centro, y lo pudo empatar Racing, que sigue jugando muy mal, realmente muy mal, pero bueno, sigue con vida en esta Copa Libertadores, que lo tiene en el grupo E. Y después, Defensa y Justicia, nuestro querido Halcón de Valera, que hace mucho tiempo lo venimos nombrando en esta columna, también juega por Copa Libertadores, empató en Ecuador frente a Independiente del Valle, otro de los equipos fuertes que tiene el continente, Independiente del Valle, que fue campeón de Copa Sudamericana hace un par de años y que viene haciendo las cosas bien en Copa Libertadores, mete un octavos de final, un cuarto de final, siempre es protagonista y se hace muy fuerte en la altura en Ecuador, por eso es un gran punto que se trajo el Halcón de Varela de Ecuador. Y por Copa Sudamericana, tu Independiente ayer ganó en Bolivia, no había altura, era en la ciudad de Guaivirá, justamente contra el conjunto local, le ganó 3-1 con suplentes, Oscar. Así que es una buena victoria para el conjunto de Falcioni, que tendrá un partido durísimo el fin de semana, pero ya te lo voy a contar en breve. También tendremos los debuts a partir de las 19:15, exactamente en 6 minutos, de Arsenal visitando a Bolívar en Bolivia. Ahí sí hay altura, en La Paz. Y Lanús. Sí, y Lanús en Ecuador jugando contra Aragua. Así que son 13 equipos los que están disputando copas internacionales en el continente y varios partidos que de martes a jueves vamos a estar repasando acá en Más Vale Magazine, así que mucha actividad. Y te decía de la Copa de la Liga Profesional, porque se inicia mañana la fecha número 11, y el partido que a mí más me llama la atención es el de Unión Independiente, que te decía, porque se juega en un lugar justamente en este top 4 que clasifica a la siguiente instancia. Unión, que tiene 14 unidades, va a recibir a Independiente, que tiene 16. Entonces uno creería que el que gana más o menos como que se desprende y podría llegar a hacer futurología y a pensar en una posible clasificación. También teniendo en cuenta que quedan tan solo 3 fechas, 9 puntos, por eso mismo te lo quiero mencionar. Además, Huracán juega en Parque Patricios contra Boca, el clásico de la jornada es River San Lorenzo el domingo a las 6 de la tarde, y el otro de los lindos duelos que tenemos es el domingo a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, Oscar, el Lanús en la Fortaleza. Sí, con esto de vender las transmisiones afuera y con los distintos certámenes, porque Lanús juega el martes por Copa Sudamericana y Vélez también lo hace lo mismo, pero por Copa Libertadores le pusieron el partido el domingo a las 11 de la mañana si los jugadores tienen un poquito más de descanso. Pero es un lindo partido también porque Vélez es el puntero de la zona B y Lanús tiene 16 unidades, al igual que Independiente, y también tiene que ganar. Así que por eso va a ser un lindo partido tempranito, pero un lindo partido al fin y al cabo. Sí. Hubo actividad de auto, ¿no? Sí, que te levantaste, preparás los mates y ves un rato, bueno, en este caso de fútbol, y encima viene todo pegadito, porque como en los viejos domingos vamos a tener 6 partidos justamente el domingo. Sí, muy muy lindo, por suerte, el domingo, que antes teníamos 3, 2, 4 partidos como mucho, bueno, ahora tenemos 6 y para disfrutar bastante. Sí. Tuvimos actividad en el tenis, Oscar, no nos olvidemos que se está disputando la temporada de polvo de ladrillo y esta vez en el ATP 500 de Barcelona. Nuestro querido Diego Peque Schwartzman en el día de hoy le ganó al francés Moutet 6-4-6-2. Está en los cuartos de final, espera por Pablo Carreño Busta o Bernabé Zapata, dos españoles, dos locales. Bien. Pero es un buen torneo, teniendo en cuenta que se viene Roland Garros a finales de mayo, que es un rato largo todavía, alrededor de un mes. Pero es un buen momento que tiene el jugador marplatense Diego Peque Schwartzman. Mientras tanto, Oscar, y en la dinámica que lo permite la columna, te cuento que hay penal para River. 12 minutos del primer tiempo va a patear Montiel. No pude ver bien la jugada si fue penal o no, pero sin embargo te cuento que sí, efectivamente hay penal para River. Bueno, se juegan 12 minutos del primer tiempo por el grupo D, hace su estreno River en la Copa Libertadores, va a patear Montiel, tiró y es gol. Gol de River. Vamos, que le gana 1-0 a Fluminense en Río de Janeiro. Te decía que River tenía la pelota. Bueno, esto ameritó que haya penal justamente para el conjunto de Marcelo Gallardo. Y Montiel, el nuevo especialista que tiene el conjunto millonario en los penales, marca el primer gol. Lo reiteramos, 13 minutos del primer tiempo, River le gana 1-0 en Río de Janeiro al Fluminense. Bien. Te decía de tenis. Así vamos Sí, radio en vivo. Te decía lo de tenis, el triunfo de Peke Schwagman, y también se está jugando el ATP 250 de Belgrado, donde Novak Djokovic es el gran candidato, es local, obviamente, pero es un ATP más pequeño, es un 250, no 500 como el del Barcelona, pero tenemos a Fede Del Bonis, que en el día de hoy le ganó 6-3, 2-6 y 6-4 al serbio Lajovic en casi dos horas y media. Gran desgaste para el jugador argentino, y va a ir contra el japonés Taro Daniel en los cuartos de final. Mira. Así que buenas noticias en el tenis en el día de hoy, el triunfo de Peke, el triunfo de Fede Del Bonis, y por último, te quería mencionar, porque no nos olvidemos que va a haber Juegos Olímpicos. Ayer sí, se dieron a conocer la fase de grupos para el seleccionado argentino sub-20 de fútbol, el masculino. El femenino no clasificó, por eso no lo mencionamos. Claro. Va a estar en el grupo C, junto a Egipto, España y Australia. Recordemos que los Juegos Olímpicos se van a jugar y disputar a partir del 23 de julio y el 8 de agosto. Y ahora sí, una noticia de último momento. El Tanque Silva, Santiago Silva, el jugador que le dio doping positivo porque consumió una droga ilegal para la Asociación del Fútbol Argentino, tomó, no me acuerdo cómo se llamaba la droga, pero era para tener la posibilidad de tener un hijo más. Le dieron 2 años de suspensión, en el día de hoy se la sacaron, así que a partir de la semana que viene tiene un precontrato con Atlanta, un equipo que milita en la Primera Nacional. El técnico es Walter Erviti, con quien jugó varios años en Boca, en Banfield. Y bueno, es una linda noticia porque Santiago Silva, con 40 años, se quiere retirar en cancha y parece que lo va a hacer en Atlanta. Bueno, por lo menos se retira acá, en Argentina. Bueno, Nacho, sí, algo de relatores. Sí, vamos a estar el sábado con los partidos que te mencionaba, Huracán Boca, Unión Independiente, y el domingo a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 tendremos relatores el programa, donde por lo general junto a Matías Canillano, Jorge Godoy, hacemos un resumen de todo lo que viene pasando en el deporte argentino e internacional. Ajá. Y obviamente a partir de las 4 de la tarde lo que serán las 4 transmisiones que nos quedan del domingo. Así que fútbol, fútbol y más fútbol para tirar el techo. Fútbol, fútbol, fútbol. Muy bien, Nacho. Nos estamos hablando, escuchando y conversando el jueves que viene también de Martín, espectacular, de manera virtual, ¿no? Espectacular, sí, seguimos cuidándonos en este momento tan difícil que vive Argentina. Así es. Abrazo grande, Cone. Abrazo grande. Hasta el jueves. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Bueno, y ahora vamos al momento en que todos nos identificamos. Es Ludo, el hombre lobo. O sea, lobo... no sé si la... El señor Ludo es un hombre común, un hombre que habita Buenos Aires, recorre sus calles y tiene miles de problemas. Eso sí, cuando se enfrenta a una injusticia, cuando una situación límite lo sacude, sus neuronas sufren una tremenda mutación. Cada célula recibe el impacto y se transforma. Es Ludo, el hombre lobo. Carlos, Carlos, te esperé el otro día hasta las 9 de la noche, Carlos. Escúchame una cosa, está bien, yo te entiendo. Vos me pediste los 500 australes, también yo te los presté, ¿me entendés? Pero hace 20 días que me debes los 500 australes. Me tenés que devolver los 500 australes, Carlos. Está bien, mijo, sentate que te explico. Mirá, ¿sabés qué pasa? Tuve un montón de problemas. Por empezar, se me enferma mi abuela, se me pierde el perro, perdí los zapatos de la botinera, vos no sabés, viejo, pero no te da problema. Yo no sé cómo te... pero y con tu abuela, Carlos. Y el perro, Sultán, se llamaba el perro. Sí, qué sí, cosa, muy guardado, ¿no? Qué cosa loca. Y los zapatos justo te... Sí. No. Carlitos, hermano, querido. Hermano, escúchame. No te hagas problema. Toma, Carlitos, te presto 500 australes más, ¿eh? Bueno. Cuidalo, no te hagas problemas. Si no me lo podés devolver, devolvérmelo cuando pueda. No, yo te lo veo. ¿Sabés lo que pasa, Carlitos? Los argentinos somos así. Nos enojamos por cualquier cosa. Sí, somos millones en Buenos Aires. y todos tenemos algo de Ludo. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Muy bien, seguimos en Más Vale Magazine. Silvia, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bien, es la primera vez que nos relatan un gol en vivo e indirecto, ¿no? ¿Cómo? Es la primera vez que nos relatan un gol en vivo y en directo. Cone, sí. Nuestro periodista deportivo. Te escuché, tenemos un periodista que trabaja nada menos que en Relatores en Radio Nacional. Sí. Bueno, siempre es muy interesante. A mí hay deportes, obviamente, que me interesan más que otros. Uh-huh. Y a veces también he protestado por la superabundancia de fútbol. Claro, pero bueno, esto es así. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Son las reglas de juego. Bueno, pasemos a otra cosa que es completamente distinta a esta, Oscar, y que es la fecha de hoy, 22, mañana 23 de abril, que cada vez que llega esta fecha en el calendario, yo creo que muchos, por lo menos, recordamos a la Feria del Libro, a la Feria Internacional. Ajá, claro. Al Día Mundial del Libro y a una pregunta que tiene ciertas respuestas, si efectivamente Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día. Claro. Del mismo año. Claro. Estamos hablando del 23 de abril del año 1616. Mañana serían, o van a ser, 405 años de esa fecha. Ajá. Vale la pena preguntarse si efectivamente ambos murieron ese día de ese año 1616. Lo cierto es que esa es la razón, la pregunta, el interrogante, es la razón por la cual un día como el de mañana se celebra, se menciona como el Día Mundial del Libro. Uh-huh. Pero bueno, tenemos que ser sinceros y no es cierto que hayan muerto. Ajá. El mismo día del mismo año. Pero esto tiene una explicación, porque ha pasado a lo largo de los siglos, 4 siglos, 400, claro. Son 5 años, que más o menos se viene hablando de lo mismo. Así que hay una explicación. Y es la siguiente, en aquella época, en el siglo XVII, Inglaterra utilizaba todavía el antiguo calendario juliano. Ajá. Mientras pues, Inglaterra, patria de Shakespeare. Uh-huh. Y en España, donde nació nuestro importantísimo Cervantes, ya había cambiado al calendario gregoriano. Una entonces usaba el juliano y la otra el gregoriano. Claro. Esto calendarios tienen diferencias o las tuvieron. El gregoriano es el que seguimos usando hasta el día de hoy. Sí, ¿no? Este fue creado por el Papa Gregorio XIII, allá por el año 1582, y utilizaba una medida del número de días, que hay un año que es diferente, ¿sí? Y sabemos que ese año es el año bisiesto. Claro. El juliano había sido implementado, era muchísimo más viejo, digamos, que este gregoriano, porque había sido implantado por Julio César, nada menos, en el año 46 a.C. ¿Sí? Y el gregoriano, explicar cuáles son las diferencias no vienen al caso, Oscar, lo cierto. Uh-huh. Es que este gregoriano es mucho más preciso que el otro, que es tanto más antiguo, ¿no? Imagínate que uno es del siglo XVI y el otro es del siglo I o cero antes de Cristo, en realidad, ¿no? Claro, claro. En aquel año, 1616, hubo un desfasaje evidentemente importante en la cuenta de días reales entre Inglaterra y España. Ajá. Por eso, cuando en Inglaterra se registra que Shakespeare murió el 23 de abril del año 16, en realidad, según el calendario gregoriano, porque esa fecha que se dice de Shakespeare es según el calendario que se utilizaba en aquel momento, que era el juliano. Claro. Pero según el calendario gregoriano, Shakespeare murió días después, el 3 de mayo de ese año. Una semana, 10 días después, en realidad, de ese 23 de abril. Además de esto, recientemente, muy recientemente, se ha descubierto que Cervantes murió un día antes. Ah, mira. Tampoco tuvo lugar el 23 de abril, sino el 22. Ajá. 22. El 23, en realidad, fue el día de su entierro. Todo esto hace o rodea a estos dos enormes, gigantescos, sí, claro, representantes de dos lenguas, como es la inglesa y el castellano, los envuelve en una especie de leyenda o de pensamiento casi mágico, uh-huh, de que sí, vos murieron el mismo día del mismo año. Lo que sí es cierto es que murieron muy, muy cercanamente uno del otro. Esto no, sí, cabe duda. Sí, en aquel año 1616. Bueno, si uno nombra a Cervantes, Oscar, hay un libro del cual no se puede uno olvidar ni dejar de lado, y es nada menos que aquel maravilloso, fabuloso, ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sí, sí. Si uno nombra a Shakespeare, ¿cuál es el primer texto de él que se te cruza por mí? A mí, Hamlet. A mí. Vos y a la enorme mayoría, seguramente, de nuestros oyentes y de los lectores. Es Hamlet, a pesar, sí, de, claro, que Shakespeare tiene una producción importantísima. Sí, sí, mucho más grande, sí, claro, claro. Muy, muy importante. Pero son estos dos textos los textos paradigmáticos, tanto de uno como del otro, Oscar. Si querés, tenemos tiempo todavía antes, sí, de... Sí, tenemos unos minutitos, sí, tranquila, sí, sí, sí. Antes de recibirla a Roxana Pucci. Uh-huh. Tema que hoy creo que va a estar más que lindo y más interesante. Sí, sí. El Quijote, el ingenioso Quijote, el ingenioso Hidalgo. Hidalgo, claro. Publicado en 1605, ¿sí? En el año 2005 se cumplieron 400 años de esa publicación y estamos hablando de estos libros, Oscar, todavía hoy. Sí, sí, claro. Y en cuanto a las obras dramáticas de Shakespeare, siguen, no ahora que estamos en pandemia, pero siguen representándose en teatros de todo el mundo, ¿no? 400 y pico de años después. Es la obra más destacada de la literatura española, indudablemente. Uh-huh. Indudablemente, y es una de las quizás principales de la literatura universal, además de ser, mirá este dato, ¿no? Además de ser la más leída después de la Biblia. Mirá, claro. La Biblia copa a todos los lectores de todo tipo, todo tamaño. Bueno, el Quijote de la Mancha, nuestro querido Quijote de la Mancha, es la más o es el más leído de los libros después de la Biblia. No. Y ahí te voy a leer. Pará, discúlpame, yo no sé si lo dijiste o no, porque justo tengo los perros que estaban ladrando. Pero la Biblia, en muchos casos, se imponía la lectura. Por supuesto. Eso es un dato que no hay que dejar de lado. No, y además no se puede dejar de lado el mero, que no es mero, sino que es el principalísimo de las razones de que es el libro santo, es la santa Biblia. Claro. Es un libro que va más allá de cualquier libro, digo. Sí, sí. Que ha sido escrito por Dios o por el Espíritu Santo o algo por el estilo. Sí. Te voy a leer un fragmento, Oscar, sí, que me lo compartió conmigo hace semanas atrás, o quizás un mes o algo más, nuestra querida Roxana Puche, que también es una gran lectora, que también sí, es una gran lectora. Sí, claro. Es un fragmento muy cortito del capítulo 18 del ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, que creo, y así me parece que le pareció también a Roxana, nos viene llega a la actualidad, 400 y pico de años después, como anillo al dedo. Ajá. Le dice Don Quijote a Sancho: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más. ¿Qué pasó? ¿Un avión? Sí, no, es imposible. No te escuché nada. Vos seguí y después vamos a la tanda de la radio. Porque comienza diciendo así este capítulo, este fragmento: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Ajá. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ellas. Claro, ellos venían de contratiempo en contratiempo, Oscar, ya sabemos cómo fueron sus aventuras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Por bien no venga, claro. No hay mal que dure más de 100 años, digamos. Uh-huh. Sí, sí. Sancho, sí, sí, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Claro. Este es el ingenioso Hidalgo de Don Quijote. Y algunas palabritas sobre el Hamlet de Shakespeare también. Dale, sí. Tiene las mismas, dicen los que saben y los que analizan este texto, que ha sido analizado de arriba, abajo, derecha, izquierda, a lo largo de los siglos. Uh-huh. Este Hamlet de Shakespeare tiene las mismas raíces, voy a hablar desde el psicoanálisis, ¿no? Sí, sí. Edipo Rey. Creo que más o menos recordamos, ajá, la historia de Edipo Rey, una tragedia griega clásica de Sófocles. Sí. Así decía Freud, que tiene las mismas raíces este Hamlet, el personaje, que Edipo Rey. Lo dice Freud en la interpretación de los sueños, donde plantea la misma teoría que él tiene sobre Edipo, que recordás que Edipo mata a su padre y se desposa a su madre. Sí. Pero él no sabía ni que Layo era su padre, ni que Yocasta era su madre. Uh-huh, era claro, sin saberlo. Sí. En cambio, en el caso de Hamlet, Hamlet recibe en ese encuentro con el espíritu de su padre una noche. Uh-huh. El padre le dice que tiene que, lo que había sucedido, su hermano, el tío, lo había matado a él y se había casado con su esposa, uh-huh, o sea, madre de Hamlet. Esto es que el padre le pide a su hijo que él vengue, que realice la venganza de esto. Hamlet no puede hacer este hecho, en realidad no puede matar a su tío. Pero bueno, no voy a contar el final, aunque el final lo sabe todo. No importa, no lo cuentes. El final lo sabe todo el mundo a lo largo de los siglos. Sí. Pero bueno, es también el que cometió la realización de este Edipo, digamos, o de la tragedia edípica, es el tío de Hamlet. Uh-huh. Es el tío de Hamlet, que es el que se queda con la madre. Claro. Mata al padre, aunque era su hermano ese padre, y se queda con la madre, que era su cuñada. Uh-huh. No sé si tiene vuelta esta con respecto a Hamlet en realidad, pero es interesante pensarla. Si a alguno de ustedes les interesa, algún día podemos hablar más, porque Hamlet lo merece con creces. Sí. Lo mismo que merece. Bueno, una pequeña reflexión y pequeños comentarios sobre estas dos joyas literarias muy distintas una de la otra. Claro. Es novela por excelencia, uh-huh, en nuestra lengua castellana, y sabemos que Shakespeare escribió fundamentalmente obras de teatro. Era un dramaturgo. Uh-huh. ¿Sí? No, sí. Bueno, hasta aquí, hasta acá. Bueno, ¿eh? Muy bien. Hacemos algo como para esperarla, Roxana Puch. Sí, sí, sí, la tanda de la radio y seguimos. Dale, muy bien. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. El 30 de abril en todo el mundo se celebra el Día Internacional del Jazz. Esta fecha fue proclamada por la Conferencia General de la UNESCO. Este día concientiza sobre las virtudes del jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, para la unidad, para el diálogo y para reforzar la cooperación entre los pueblos. El jazz rompe barreras y refuerza la integración de la juventud en el cambio social. El jazz es una forma de libertad de expresión, promueve la innovación artística y la improvisación. El jazz es mucho más de lo que parece, es mucho más de lo que pensamos y mucho más de lo que sabemos. El jazz es un camino que te permite crear tu propia ruta. Como dijo la gran Nina Simone, el jazz no es solo música, el jazz es una forma de vida, es una forma de ser, es una forma de pensar. Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes de 20 a 21 en Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche. En Más Vale Magazine. Hola, hoy enseñamos la historia y espero me traiga suerte. Vamos a hablar de las supersticiones. La mayoría de estas nacieron durante la Edad Media, cuando diferentes pandemias mortales, la pobreza y el analfabetismo dictaban el orden mundial. ¿La razón? La mayoría de la gente se veía obligada a protegerse como podía del mal. Y esto origina la palabra superstición, que proviene del latín y significa estar de pie sobre el cadáver de tu enemigo. Muchas de las supersticiones son heredadas de nuestros padres, abuelos o aprendidas del grupo social, religioso, cultural al que pertenecemos. ¿Por qué somos supersticiosos? Es algo innegable, se trata de creencias irracionales con las que tratamos de repeler la mala suerte o atraer a la buena suerte. Pese a que en el fondo sabemos que no tienen lógica, no podemos evitarlo. Vamos a contar la historia de algunas de las más famosas. El espejo roto. En Grecia y Roma el espejo era usado por los sacerdotes para ver el pasado, presente y futuro, y también era una puerta hacia otros mundos. Se creía que la vida se renovaba en ciclos de 7 años, por ende, si rompías un espejo, tu alma quedaría atrapada en esos pedazos y no sería liberada hasta que no llegara el siguiente ciclo de vida. La razón del inicio de esta creencia es que en tiempos antiguos se creía que el espejo, el agua y la apariencia de una persona reflejaban su alma, por lo que romperlo significaba causar un daño muy fuerte a su otro yo por un tiempo de 7 años. Otra teoría trata de los elevados precios de los espejos en el siglo XV, que hacía a los criados de los nobles tener extremo cuidado durante la limpieza, ya que romper un espejo podía conllevar algo peor que la muerte. Esta idea surgió en Venecia. Por aquel entonces se habían puesto de moda los espejos realizados con vidrio, a los que se les ponía una lámina de plata en la parte posterior, haciendo que así las personas delante pudieran reflejarse. ¿Qué pasaba con estos nuevos espejos? Efectivamente, eran carísimos. Por ello, los aristócratas venecianos de la época advertían a sus sirvientes que tuvieran mucho cuidado con el objeto en cuestión, pues si este se rompía, podía significar que durante varios años tendrían que trabajar sin percibir ningún salario, añadiendo el número mágico que ha llegado a nuestros días, el 7. Roma se edificó sobre 7 columnas, la semana tiene 7 días, al igual que los astros, y si nos ponemos, hasta Harry Potter tiene 7 libros. Cruza los dedos y toca madera, No pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo. El gato negro. Aunque los gatos llevan a nuestro lado desde tiempos inmemoriales, para los antiguos egipcios eran divinidades, siempre ha habido un cierto temor a aquellos de pelaje negro. Al fin y al cabo, según las viejas historias, las brujas siempre volaban en su escoba con uno. Y la superstición proviene justamente de ahí, pues comenzó en la Europa de la Edad Media, cuando comenzó la caza de brujas. Cayeron en desgracia junto a las mujeres. Se les relacionó con el diablo y también se pensaba que las mencionadas brujas se convertían en ellos por la noche. Es por ello que ha llegado hasta nuestros días que cuando te cruzas con uno por la calle te van a suceder todo tipo de desgracias. Por ello, los felinos, pero de todos los colores, eran perseguidos y quemados. Según historiadores, la persecución de estos animales fue una de las razones esenciales de la proliferación de ratas portadoras de la peste bubónica que mató a millones de europeos. Los paraguas abiertos bajo techo. Los primeros paraguas fueron hechos en el Antiguo Egipto, con papiro y plumas de pavo real, y se diseñaban a semejanza de la diosa Nut. La sombra de un paraguas era, por lo tanto, sagrada y estrictamente reservada para la nobleza egipcia. Cualquier otra persona que osara entrar en ese espacio estaba cometiendo un sacrilegio. Abrir un paraguas en el interior de un hogar se consideraba en contra del propósito natural y, en consecuencia, un insulto al dios del sol, Ra, según algunos historiadores. La superstición se debe a la dificultad que implicaba abrir los primeros paraguas de la historia. Forzarlos dentro del hogar podía provocar la ruptura de objetos e incluso lesiones a personas que se encontraran cerca. Pasar un cuenco con sal de mano a mano. En esta me anoto yo. Era anteriormente un símbolo de amistad, la sal, y se presentaba en las comidas para indicar la fuerza perdurable de los lazos entre las personas. Por ello, muchos consideran ominoso derramarla. Puede ser posible, pues en un proverbio alemán antiguo asegura que el que derrama sal despierta enemistad. La sal siempre fue símbolo, pensemos en su tradicional uso para la conservación de alimentos, de incorruptibilidad y por lo tanto símbolo de las relaciones duraderas que no se pudren. Si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica que debemos proceder a tomar un pellizco de la sal derramada y arrojarlo a nuestra espalda por encima del hombro izquierdo. De la misma manera, otras personas lo atribuyen a la importancia económica que tenía, de ahí la palabra salario, que viene del latín salarium. Otra teoría apunta a que Judas Iscariote derramó la sal en la última cena, y de hecho, en el cuadro de Leonardo da Vinci titulado de esa manera, se puede observar cómo un bote con sal se encuentra vertido sobre la mesa. Aún así, la creencia de mal presagio es anterior a ese cuadro. Nunca jamás se pasa de mano en mano, se apoya en la mesa. Esto data de los antiguos pueblos que utilizaban a la sal como forma de pago. Entonces, para evitar disputas, si se caía la sal al piso, se dejaba apoyada sobre una mesa y luego el otro lo tomaba. Martes 13. Esta superstición tiene su origen en la última cena, en la que Cristo anuncia a sus 12 apóstoles su inminente crucifixión debido a la traición de uno de ellos. Desde entonces se cree que cada vez que se sientan a cenar 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. La maldición del martes viene por el dios de la guerra romano, Marte. El refranero español también se hace eco de esta superstición. Existen creencias universalmente difundidas. El miedo al número 13 llega al paroxismo no solamente en nuestro país, sino en Europa y Estados Unidos, donde los pisos de los edificios o los asientos con este número se designan generalmente como 12 bis o simplemente se los saltea. Dueño y señor de la mufa, el 13 hace vacilar hasta los más incrédulos. Una anécdota contada por un personaje de nuestra tierra, Lucio B. Mancilla, sobre los triskaidecafóbicos, o sea, los fóbicos del número 13. Contaba así. En Francia, nación cultísima, hay una industria llamada 400, que es decimocuarto, un recurso inventado para que nunca hubiera en una mesa 13 personas. De ocurrir que por algún motivo accidental como ausencias, demoras o llegadas imprevistas de invitados, los asistentes a una comida fueran 13, Entonces se contrataba al 14º, que no podía de ninguna manera ser cualquiera. Se requería ser joven, no más de 35 años, ser simpático, maneras finas, vestir bien, hablar varios idiomas y estar al tanto de todas las novedades de la época y del día. Este era bien retribuido y en todos los barrios había uno. Su participación terminaba cuando llegaba el invitado, que se había retrasado, entonces él se retiraba con disimulo y muchas veces continuaba sus tareas en alguna otra comida. Levantarse con el pie izquierdo. Desde muy antiguo, diversas civilizaciones y culturas han compartido la discriminación por los zurdos y zurdas. El movimiento solar es hacia la derecha, la mayoría de las personas son diestras. En la Biblia, los santificados son los que están a la derecha de Dios, e incluso, en términos lingüísticos, en latín, la izquierda se denominaba sinester, que significa siniestro. Es algo tan arraigado que a día de hoy seguimos usando la superstición levantarse con el pie izquierdo para referirnos a un día en el que todo nos salió al revés. Pasar por debajo de una escalera apoyada en la pared. Está relacionado con las religiones monoteístas, especialmente con el cristianismo. La importancia del número 3 es vital en esta religión, debido a la Trinidad formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando una escalera se apoya contra una pared, forma un triángulo y pasar por debajo se asemejaría a romperlo. Algunos de la buena suerte: trébol de 4 hojas, las cerraduras, las llaves antiguas. Si se llega a derramar vino o alguna otra bebida alcohólica, eso es alegría y buena suerte. Normalmente otro comensal se apurará a mojar el dedo en la bebida derramada y se lo pasará por la frente a quien derramó el vino, augurándole muy buena fortuna. Si hablamos de bebida, en las parejas hay que tener cuidado al brindar. Es de muy mala suerte y te augura mal sexo brindar con la mano derecha. Así que siempre lo haremos con la izquierda y, por supuesto, mirando a los ojos a la persona con la cual se brinda. De otra forma, los deseos no son verdaderos ni genuinos. Siempre hay que tomar al menos un sorbo cuando se brinda. De otra forma, da mala suerte. Esto viene de los tiempos en donde se envenenaba la comida y la bebida y todos los presentes debían tomar. De otra manera, era altamente sospechoso. Si de casualidad cuando nos sirven la comida en el plato hay una hoja de laurel, entonces tendremos mucha suerte. Aunque algunos también dicen que al que le toca el laurel es a quien le toca lavar los platos. Si la cena consta de pollo, hay un ritual que nunca falta: romper el huesito dulce o el huesito de la buena suerte. El pan que sobró de la cena y ya se puso viejo no se puede tirar sin antes darle un beso. De lo contrario, uno está siendo desagradecido al tirar la comida y Dios lo puede castigar. Encender 3 cigarrillos con la misma cerilla o el mismo mechero trae mala suerte e incluso a la muerte. Para entender el origen de esta superstición, debemos remontarnos a la Primera Guerra Mundial. Recuerdo a los despistados que esto tuvo lugar entre 1914 y 1918. El enfrentamiento entre las tropas francesas y alemanas se hacía en trincheras, no muy lejos unas de otras. Las condiciones, ya lo sabemos, eran pésimas: frío, barro, lluvia, nieve y el enemigo a unos metros que podía dispararnos con tan solo vernos. Los peludos, así se llamaba a los que peleaban en las trincheras por la falta de afeitado, tenían pocos placeres, pero uno de ellos era poder fumar un cigarrillo de vez en cuando. Sin embargo, quemar un fósforo suponía un riesgo evidente. El enemigo de noche podía intuir nuestra presencia, y de allí que con una única cerilla el enemigo conocía nuestra posición con el primer cigarrillo, nuestra dirección con el segundo encendido, y disparaban al encender el tercer cigarrillo, provocando sin duda alguna herida o muerte en el pobre fumador. Algunos países, por ejemplo Grecia, que no te sorprenda que encuentres cactus en las puertas de todas las casas, porque para ellos trae buena suerte y los protegen del mal. Fíjense que en cada lugar la cosa pasa por lugares, por creencias diferentes. Hay mucha gente que dice que el cactus trae mala suerte. En Hungría, por ejemplo, jamás brindan con cerveza. Realmente no es una superstición, o sí. Tienen esta costumbre desde que en 1849, cuando perdieron la guerra contra Austria y estos lo festejaron con sonoros brindis de jarras de cerveza, decidieron que no volverían a brindar con cerveza en 150 años. Ya pasó más de ese periodo, pero siguen manteniendo la costumbre o superstición de evitar la mala suerte. ¿Y ustedes, mis amigos, creen en alguna de las mencionadas o poseen una propia? Bueno, hasta la próxima. Un abrazo para todos. y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, y toca madera, y toca madera, y toca madera. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bien. Últimos minutos de este Más Vale Magazine. Una preguntita, Oscar. Sí, ¿vos tenés alguna de estas creencias populares? No. La verdad que no. En algún momento, cuando era joven, hace muchos años, hace un tiempo, por ahí con alguna escalera, pero no, después dije, no, me paso por abajo de la escalera, no me importa nada. Es más, lo hacía a propósito, como para demostrarme a mí mismo que soy un cagón. Te digo que estoy equivocado. Claro, no, yo sigo, pero casi me sale así, como quien camina, no sé, con las dos piernas, digamos. Ajá. No paso debajo de una escalera, pero ni por casualidad. No, ni por casualidad, pero me sale. No es que esté pensando, uy, Dios, ¿qué me va a pasar? No paso. Creo que no recuerdo jamás haber pasado por debajo de una escalera. Mira. Por el tema de la escalera puntual me fijo qué está haciendo la persona arriba, porque si está levantando cosas, no paso. Se le puede caer encima mío, pero si no por otra cosa, no. Bueno, si me deja el tránsito de mi avenida, de mi calle. Sí, está importante, ¿eh? Está terrible, sí. La avenida paralela a esta está cerrada, están arreglando y bueno, pasan todos por acá. En fin, bueno, hay algo que pasó ayer. Sí, decime. Contanos vos algo, dale. Sí, dale. La televisión mexicana estrenó una serie que se llama Infodemia con la colaboración de la agencia Telan, la agencia argentina. Es un programa multiplataforma que alerta, bueno, obviamente sobre noticias falsas, desinformación. Tiene mucho que ver esto con la pandemia, porque hay una pandemia de mala información. También han dicho cualquier cosa. Lo padecemos nosotros, lo padece todo el mundo en realidad, pero bueno, esto arrancó. Han dicho, perdón, y siguen diciendo. Sí, siguen diciendo. Sí. Esto arrancó en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Se estrenó ayer acá en Argentina, fue 11:30, igual está subido a YouTube el primer encuentro este. Uh-huh. A Telan, Facebook Live, YouTube Live, Canal 14, que es el canal de México, en la agencia Telan de acá, de Buenos Aires, de Argentina, estuvieron presentes Genaro Villamil, presidente del servicio de prensa mexicano, su par de Telan, Bernarda Llorente, Mariano Castro Álvarez, oficial nacional de información del Centro de Informaciones de las Naciones Unidas en México, un conductor de la serie que va a ser Miguel Elorza. La primera media hora fue compartir de qué se trata, hacia dónde van, y está muy, muy interesante. Para algo cortito, como para ir cerrando, digo, hay un análisis que hicieron ellos de México, por ejemplo. La mayor cantidad de noticias en lo que va del año la lleva Twitter, comparado con la segunda, que es Internet. Internet está, los posteos de páginas de diarios, de revistas, de blogs, le sigue a Twitter. Fíjate lo importante que es Twitter en este tipo de cosas. es el lugar donde más se miente, digamos, también, donde más se paranoiquea también. Después le sigue Facebook, después ahí al ladito WhatsApp, porque hay algo que WhatsApp tiene que no tiene filtro casi WhatsApp. Uno manda y es instantáneo. De hecho, recordemos, y ahora me estoy acordando, que la gran campaña, lo que lo lleva, una de las razones porque la, por las que gana Bolsonaro, es que hizo una campaña a través de WhatsApp. Obviamente campaña de fake news, hablando mal de Lula, hablando mal de, en fin, de todo lo que sea contrario a él. Lo ganó con esto, gracias a la infodemia y gracias al WhatsApp. Esto, bueno, acá, en, recordemos, acá lo hemos hablado el año pasado. En Argentina hay una plataforma que se llama Confiar, que esta la lanzó Telan en abril del año pasado. Sí. Sigue estando activa, por supuesto. Uno puede entrar ahí, ver y hasta denunciar o a poner un, tiene un buscador para ver si la noticia es verdadera o es falsa. Interesante esto. Infodemia va a ser una serie televisiva, obviamente, multiplataforma. La primera temporada son 13 capítulos de 30 minutos. Secciones temáticas y algunas son con coproducción de Telam también. Así que es interesante esto. Para los que nos interesa las versiones, distintas versiones. Y bueno, por eso también encontré este audio sobre el ignorante político, ¿no? El analfabeto político de Bertolt Brecht. Lo traje y lo puse porque me pareció está que buenísimo. Tiene que ver también con esto, ¿no? Está buenísimo. Uh-huh. Yo encontré, hablando de la infodemia, obviamente, porque no falta, esto es cotidiano, ¿eh? Sí, cotidiano. Sí, sí. ¿Vos la conocés a Felicitas Becar Varela? Sí, sí, sí, ese apellido es muy conocido, claro, sí, sí. Es, alguna vez se puso no sé qué cosa en la cabeza. Haciendo una chanza con respecto a la pandemia, en fin, impresentable. Pero impresentable, bueno, no es una vecina, digamos, que no tiene llegada a ningún lado. No, es una senadora, Oscar. Exactamente, exactamente. Senadora Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero sí, aparte sí. De eso, su currículum es una ex Jugate Conmigo. Bueno, no sé qué tiene que ver, no sé por qué lo traes a colación. Forma parte, digamos, uno podría y puede, de hecho, decir sí, la senadora sí. Felicitas Becar Varela. Sí, claro. Sí, bueno, la ¿ves? Ex Jugate Conmigo, Felicitas bueno, Becar Varela. Ahí es eso es un enfoque periodístico, un enfoque, enfoque político de la noticia. Podés decir, depende para dónde querés ir, podés decir una cosa o la otra. Bueno, pero yo dije las dos, la nombré sí, de... Sí, sí, sí, sí, sí, pero uno puede guiar, ¿no?, un poco la información de esa manera. Desde luego que se uh-huh. puede. Bueno, un papelón nuevo de esta sí. señora está. O señorita, porque... contalo, por favor. Fue tendencia este papelón de ella ya en otras ocasiones, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se viralizó un audio de WhatsApp en el que la senadora denunciaba que el gobierno tenía un plan para liberar a los presos, escuchá sí, esto por favor, sí, sí. para liberar a los presos para formar patrullas que amenacen a jueces y expropien el capital. Bueno, y esta vez lo que pasó... Perdóname, sí. pero... vos te acordás del personaje de Capusotto, Mickey Vainilla, ¿no? Que decía estas incongruencias, pero era muy gracioso. En este caso, no. En este caso, no. Ella lo dijo de verdad. Lo dice de verdad, lo dice. Sí, tal cual. Bueno, y ahora, en estos días, no sé exactamente cuándo sucedió esto, dijo, el martes, mira, acá lo tengo. Este martes, desde ayer. Sí, antes de ayer. Claro. Volvió otra vez a ser objeto de todo tipo de burlas y de estar papeloneando en las redes sociales sí. Después de que acusara a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí. de haber cerrado 32 escuelas rurales. Claro. Ella presentó esta evidencia. Fue una noticia, la publicó, digamos, en un portal web esta noticia, pero sí. no se dio cuenta de un pequeño detalle, Oscar. Sí. El artículo del cual había copiado y pegado, seguramente, sí. es un artículo del año 2018, y el cierre fue ese cierre, que además, aclaro, no tuvo lugar porque por presiones hechas por distintos sindicatos docentes no pudo llevar a cabo, ¿quién? Sí. Bueno, Silvia, ¿me escuchás? Sí. Sí, sí, ahí Durán Durán se metió en tu conversación, en tu alocución, porque parece que es amigo de Belcar Varela. Ah. Por eso no escuchamos lo último, como para redondear, así ya nos vamos, dale. No, lo último simplemente Felicita. Que este un papelón muy, muy notorio de Felicitas, de sí. Belcar Varela, la senadora y también ex Jugate Conmigo. Sí. Esa noticia fue del año 2018, hace 3 años, y fue durante la gestión de María Eugenia. ¡Ay, qué pequeño detalle! Quiso cerrar esa enorme cantidad de escuelas rurales, sí, pero exacto. Lo que yo leí, no se concretó esta nefasta idea de la gestión anterior, no, claro, por acción de los sindicatos. Bueno, exacto. Oscar, ya hasta está, se nos fue este programa, yo me quedaría 6 horas, pero bueno, no podemos. Así es. Gracias, Nacho. Nacho Horta, gracias por todo. Un abrazo, amigos. Abrazo. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves y gracias a todos. Chao. Words playing me deja vu like a radio tune. I swear I've heard before. Chills, is it something real or the magic I'm feeding off your fingers? Can't we keep on falling apart at the seams? Can I believe you're taking my lost in a snow-filled sky, we'll make it all right to come undone. Now we'll try to stay blind to the hope and fear inside. Hey child, stay wilder than Lamia. I come undone, I come undone. Radio Monk. El aire se crea.